está en sintonía de Clásica 103.3. Escucha tus programas favoritos en nuestra web www.radioclásica.com.sv, rubro Reescucha y Podcast. Déjese acompañar con la buena música. Clásica 103.3. En el fin de semana le acompaña Clásica 103.3.